Senador, ¿está por ahí? Buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, pues, senador, un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval, comenzando un nuevo mes, una nueva jornada. Julio, don Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, el golpe al tren de Aragua, levantar el secreto bancario. ¿Se puede referir a ese tema, por favor, para comenzar? Usted siempre habló de levantar el secreto bancario y de que hay que tener fe en nuestras policías. Bueno, sí, un muy buen mes de julio para toda la audiencia Radio Carnaval. Es verdad, estamos comenzando un nuevo mes en este invierno que está heladito, heladito por acá, por la región de Valparaíso. Pero mire, efectivamente, la semana pasada, hace pocos días, las policías, y digo una coordinación de las policías, porque acá funciona la Policía de Investigaciones, Carabinero, Ministerio Público, Fiscalía. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública que va concentrando la inteligencia, ¿no? Para le brindaron un nuevo golpe al crimen organizado, en este caso el Tren de Aragua, que es esta organización criminal de carácter internacional que opera en nuestro país hace bastante tiempo, que se coló, digamos, entró a nuestro país y empezó a. Con la porosidad que hay en Chile, empezó a operar y también en la región de Valparaíso. Ya hace algunos meses se había desbaratado una célula del Tren de Aragua en Villa Alemana, que estaba desde ahí operando en la región de Valparaíso con distintos delitos violentos. Es decir, cuando vemos en las noticias todos los días que hay homicidios, que hay secuestros, extorsiones, robos violentos, etcétera. Bueno, detrás de esos delitos graves hay bandas criminales que operan, concretas, ¿no? Y el Tren de Aragua tenía una célula operando desde Villa Alemana y se movía por distintas comunas de la región de Valparaíso, generando ya en varios años distintos delitos violentos. Y por tanto, el golpe que se le ha dado al desbaratar a esta gente, meterlos presos, pero además el golpe al brazo financiero, es decir, acá operaba una red de 200 cuentas bancarias, 200 cuentas bancarias formales, inscritas en los bancos de Chile, formalmente, y operaban y movían dinero de un lado para otro. Al mismo tiempo tenían una especie de contadores, ¿no? De contadores de esta organización criminal con fines de lucro, movían millones de dólares, más de 12 millones de dólares. Uy. Se llegaron a pesquisar. Y detrás de eso, en el fondo, lo que tenemos es una estructura criminal, ¿no? Que comete delitos violentos, pero que también persigue el ánimo de lucro y opera como si fuese una gran empresa, una gran organización financiera. Y por eso es que es tan importante lo que hemos dicho y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, Así es. y yo lamento que en el Senado hace pocos meses atrás la oposición en su conjunto, toda la derecha en su conjunto, votó en contra, que ellos tienen mayoría en el Senado, eso hay que explicárselo a la gente. Estamos en un año electoral, hay elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, y la gente eligió hace algunos años atrás un Congreso con mayoría de derechas. Esa derecha se opuso al levantamiento del secreto bancario, a la flexibilización del secreto bancario. Escuchábamos a una fiscal, o sea, esto no lo decimos nosotros los parlamentarios, el mundo político, lo dice una fiscal del norte que le toca lidiar con narcotraficantes, con también organizaciones criminales en el norte, y dice, yo necesito perseguir la ruta del dinero y muchas veces la investigación tiene sospecha de movimientos económicos ilícitos, pero no puedes llegar y levantar el secreto bancario porque necesitas una autorización judicial, tienes que entregar varias pruebas, eso se demora tiempo y llegas tarde. Y le das tiempo a estas organizaciones criminales para que sigan financiando los homicidios, los delitos violentos y el ánimo de lucro que persiguen. Entonces, es tan importante, o sea, si tú no apoyas el levantamiento del secreto bancario, de alguna manera te haces cómplice, ¿no? De estas organizaciones criminales. Y la derecha decía como argumento que no, que estos criminales solo tienen dinero en efectivo, ¿no? Los narcotraficantes usan puro dinero en efectivo y todas estas organizaciones criminales mueven dinero en efectivo y compran y venden, pero moviendo en efectivo y no usan ni siquiera cuentas bancarias, entonces no es necesario meterse ahí. Bueno, esta operación, este golpe al Tren de Aragua, dio cuenta de que ellos estaban profundamente equivocados, que están dando argumentos que esto los hace cómplices y que no sé qué esconden, ¿no? No sé qué esconden porque el que nada hace, nada teme. Entonces, acá no se trata de estar abriendo las cuentas bancarias de todo el mundo, como decía, no, vamos a abrir las cuentas bancarias de los famosos, de los políticos, de no sé qué, no. Ahí donde hay transferencias sospechosas, donde hay posibles ilícitos, posibles vínculos desde el mundo económico con el mundo delictual, bueno, ahí necesitamos, y por eso hay un proyecto de ley que es el que aprobamos en el Senado hace un tiempo atrás, pero se rechazó la norma del secreto bancario y ahora está en la Cámara de Diputados, que es un proyecto de inteligencia económica para modernizar la inteligencia económica y poder seguir la ruta del dinero y poder levantar a tiempo, rápido, flexible, ¿no?, el secreto bancario para poder desbaratar estas bandas criminales, darles nuevos golpes, y finalmente esto repercute en la mayor seguridad de los vecinos. O sea, la gente que nos está escuchando en Radio Carnaval dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad en Reñaca Alto, en Forestal, en los cerros de Valparaíso, en el plan de Viña del Mar, en el plan de Valparaíso, en Quilpué, en Villa Alemana? Tiene mucho que ver, porque todos los delincuentes se financian de alguna manera con estos ilícitos y con esta estructura financiera que persigue el ánimo de lucro de las organizaciones criminales. Por tanto, esto repercute en mayor seguridad de la gente cuando tú le das un golpe a estas organizaciones criminales, las desbaratas, y puedes intervenir sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros, y meterlos presos, obviamente, a quienes están detrás de quienes cometen delitos tan violentos en la población. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. Señoras y señores, 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. La coordinación de carabineros, policía de investigaciones, la fiscalía, autoridades del Ministerio del Interior fue muy buena, senador. Efectivamente, y para eso aprobamos también el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, porque el nuevo ministerio lo que hace es coordinar a todas estas instituciones, coordinar con inteligencia, y porque cada una de estas instituciones tiene inteligencia, pero está operando muy separadamente, muy fragmentadamente, y con eso le estás dando ventaja a la delincuencia y al crimen organizado. Entonces un ministerio tiene que concentrar y especializarse todo el tiempo, está para eso permanentemente, ¿no?, estar articulando, coordinando las instituciones para dar golpes efectivos al crimen organizado. Senador, cambiando de tema, fin de semana de elecciones, en las recientes primarias presidenciales se evidenció la capacidad de la coalición oficialista para sostener instancias democráticas y de participación, contrastando con una derecha que no logró organizar primaria a nivel nacional. ¿Cuál es su mirada respecto de este tema? ¿Qué lectura hace de los resultados de las primarias de este fin de semana, senador? Sí, es muy cierto lo que usted plantea en la introducción, ¿no? Porque efectivamente las primarias son un mecanismo democrático donde la gente participa voluntariamente, el voto es voluntario, va a la gente que le interesa, quiere ir a votar. No está todo el mundo obligado a votar, estábamos también en periodo de vacaciones de invierno, frío, mucha gente se quedó en la casa, pero participó 1.400.000 personas. ¿Y para qué? Para decidir quién va a ser el candidato, en este caso candidata presidencial, para las elecciones de noviembre, representando todo este bloque, ¿no?, todo este bloque de alianza entre la izquierda, la centroizquierda, el progresismo, el oficialismo, ¿no?, que son varios partidos, como 10 partidos políticos. Entonces, claro, los partidos perfectamente pueden, por ley, si quieren, proclamar un candidato o una candidata, lo eligen las cúpulas de dirigentes, ¿no?, a puerta cerrada, y se inscribe un candidato, ¿no?, o se proclama y se inscribe. Por ejemplo, a Evelyn Matthei la inscribieron, ¿no?, los partidos de Chile Vamos, a José Antonio Kast lo inscribió el Partido Republicano, y ellos lo inscriben. Pero lo que hace el progresismo, en el fondo, es abrir esta decisión a la ciudadanía, a los vecinos y vecinos que no son militantes de los partidos, pero simpatizan con este proyecto político, y dicen, bueno, abrimos esta discusión, generamos un tiempo de campaña, un par de meses, despliegue, debates públicos, televisados, radio, franja, despliegue en los territorios, etcétera, propuestas sobre la mesa, y que la gente nos ayude a decidir democráticamente con una primaria. Y en eso felicitar el categórico triunfo de Janet Jara, que logró más de 800.000 votos dentro de una participación de 1.400.000 personas. Varios analistas dicen, oye, pero que votó poca gente, ni el 10% del padrón, etcétera. Bueno, la derecha ha hecho primarias antes. Piñera, cuando fue presidente, en el segundo periodo la derecha hizo una primaria y votó menos gente que la que votó este domingo. Entonces uno compara primarias con primarias, digamos, donde el voto es voluntario y donde, bueno, han habido otras primarias, la del 2021, Boric Jadot, que convocó 1.700.000 personas, ahora fue un poquito menos, 1.400.000 personas, pero sigue siendo una participación, en mi opinión, para hacer, insisto, primarias, para elegir un candidato presidencial del progresismo, me parece que es una buena base de participación. Felicitar el triunfo de Jeanette Jara, que yo creo que ella destacó en la primaria, ¿no?, por ser una candidata muy empática, muy cercana, muy sencilla, donde abrió su vida, su historia de vida, su trayectoria, la meritocracia, al venir de una familia muy, muy modesta, de muy bajos recursos, le pasó precariedad, etcétera, a una trayectoria donde después tuvo la oportunidad, ¿no?, de formarse, estudiar, trabajar, llegó a ser ministra de Estado del presidente Boric, trabajó con la presidenta Bachelet, tiene una simpatía y una cercanía también con la presidenta Bachelet, obviamente identificada con el presidente Boric. Ayer fue a verlo a su casa con Paula, su pareja, y Violeta, su hija recién nacida, tuvieron un encuentro ahí en la casa del presidente Boric, o sea, muy cercana también, y fue ministra de Estado, que fue capaz de sacar adelante, yo diría al menos tres reformas que son muy importantes y muy sentidas por la gente, que la gente las valora muy positivamente: el salario mínimo, de pasar de 350.000 pesos a más de 500.000 pesos, eso es un logro de este gobierno, y donde la ministra Jara jugó un rol protagónico. La reforma de pensiones, después de tantos años, de tantos intentos, logramos sacar una reforma de pensiones que mejora la PGU, que genera un seguro social, un sistema mixto, que regula las FP. No es todo lo que queríamos, pero se logra avanzar, y ella nuevamente juega un rol muy importante, protagónico también en el diálogo político con la oposición. O sea, una ministra capaz de dialogar, de llegar a acuerdos, ¿no?, en un tono dialogante también, que fue muy valorado. Y por otro lado, la 40 horas, la reforma de 40 horas laborales, el límite, ¿no?, a la jornada laboral, para que las familias trabajadoras tengan más tiempo libre, más tiempo de descanso, más tiempo para estar con su familia, sin perder o bajar sus ingresos, sino que de estar en una posición de salarios, ¿no?, de mantener los salarios, pero no con una jornada laboral. Y eso fue en diálogo con los empresarios, con los trabajadores, con las pymes, y donde ella jugó un rol muy importante. Entonces yo creo que la gente valoró ese liderazgo de manera muy categórica, muy significativa, se inclinó por esa candidatura, y no queda nada más que felicitarla y ponerse a trabajar detrás de ella, a construir un programa común, la unidad de este progresismo, una lista parlamentaria común también, para enfrentar a la derecha, que es nuestro principal adversario, sobre todo la amenaza que significa en Chile el avance de la ultraderecha con candidaturas como la de José Antonio Kast. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, su mirada, señoras y señores, a la actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Muchas gracias, senador, por estos minutos para con la Radio Carnaval. Muchas gracias a ustedes, Sandro, y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Radio Carnaval. Que tengan un muy buen día. Un abrazo. Buen día, senador. El senador Juan Ignacio Latorre.